Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos un día más a este vuestro programa, donde, como siempre decimos, la verdadera protagonista es la educación infantil. Y para este programa, ¿queréis saber de qué os vamos a hablar? Pues en primer lugar, en el apartado dedicado a la entrevista con el experto, vamos a hablar de seguridad en la red, seguridad en la tecnología. Y para ello vamos a dar la bienvenida a Ángel Pablo Avilés. Él es guardia civil, pero además, aparte de dedicarse en la Guardia Civil a la parte telemática, dedica su tiempo libre a una actividad totalmente altruista, que es informar a los adultos y a los pequeños de cómo deben actuar de una forma segura de cara a meterse en internet. Él se conoce también como Angelucho, tiene un blog llamado El Blog de Angelucho, y ahí tienen muchísima más información. Todo esto lo está haciendo también junto con la Agencia Española de Protección de Datos. De todo eso les hablaremos en la primera parte. También tendremos cabida para una experiencia de aula que nos va a acercar Francisco Gil Fornel. Cuestiones de interés, los alumnos preguntan, las familias responden. Nos hablará cómo surgió esa idea y cómo lo han llevado a cabo en las aulas. También contaremos con Marisol Justo, que contestará todas las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaec.org. Y como siempre, os regalaremos un cuento. Os podéis poner en contacto con nosotros en esta dirección de correo electrónico rincóninfantil@uaec.org, y para escucharnos, muy fácil, lo podéis hacer a través de varias plataformas, iTunes y iVoox, dos plataformas de podcast. Tenéis todos los enlaces en nuestra web en uaec.org, en el apartado de radio. Ahí accedéis a todo el listado de programas. También podéis hacerlo a través de Radio Sapiens, que todas las semanas emiten nuestro programa, y a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Lo dicho, recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos hablando con Ángel Pablo Avilés, Angelucho, sobre seguridad en la red. ¡Comenzamos! Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hoy, dentro de esta primera entrevista, entrevista con el experto en el Rincón de la Educación Infantil, os vamos a hablar de algo que ya hemos tocado en otras ocasiones, ¿no? Centrándonos de la forma que lo vamos a hacer hoy, y es que las nuevas tecnologías están ahí, nos gusten o no. No podemos negar la evidencia ni podemos negarnos a utilizarlas, porque son parte de nuestro día a día. Y hoy os vamos a hablar de la seguridad en la red. Hay un blog que os recomendamos que visitéis, que se llama El Blog de Angelucho, donde se dan muchos consejos, donde vais a aprender muchísimo sobre la seguridad en la red. Y tras ese blog de Angelucho, está Ángel Pablo Avilés, al que le damos la bienvenida porque está hoy con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Ángel, conocido como Angelucho, él es guardia civil, trabaja en la parte de telemática, pero pues esta otra faceta suya la hace de forma altruista, es una labor social y se dedica a concienciar a la gente, sobre todo a los adultos, que somos los que tenemos la responsabilidad de educar bien, adecuadamente, en este campo de las nuevas tecnologías. Ángel, para estar seguro en la red, ni mucho menos hace falta ser informático ni ningún experto, ¿no? Efectivamente, es lo que intento siempre convencer a los que se ponen delante mía, ¿no? Para ser experto en navegar en Internet no es necesario ser experto informático. Simplemente hay que saber que existen ciertos peligros y que debemos de conocerlos para poder evitarlos. Y además con ello podemos evitar que nuestros menores, los niños y niñas o adolescentes que están en nuestros círculos, pues también podemos ayudarles a que sufran esos peligros, ¿no? Que para ellos, por ser más vulnerables, llegan a ser incluso más nefastos, ¿no? Los pequeños de hoy en día son lo que se conoce como nativos digitales. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo dos hijas de casi 8 meses y me parece increíble que no saben utilizar el móvil, pero ya me imitan. O sea, cuando me doy la vuelta y han alargado el brazo y están tocando el móvil, lo quieren coger, tocan la pantalla y hacen los mismos movimientos que nos ven a los padres. Por ello, no se les puede negar la tecnología a los pequeños, sino que lo que hay que hacer es educarlos con ella, ¿no? Efectivamente. Yo primero quisiera corregirte unos conceptos. En la presentación hablabas de nuevas tecnologías. Si una tecnología que nace en los años 60 es nueva, ¿qué será la imprenta, ¿no? Uh-huh. No son nuevas tecnologías, llevamos mucho tiempo ya con ellas, repito, desde los años 60. Otro concepto que quisiera corregir, yo no estoy para nada de acuerdo con el concepto de brecha digital. No existen los nativos digitales, no existen los inmigrantes digitales. Existen personas que han nacido ya cuando existían esas tecnologías y por eso ya se supone que tienen que ser expertos en esa tecnología que ya existe cuando han nacido, ¿no? Y nosotros que nacimos antes de, pues somos esos inmigrantes. No es cierto. Existen personas que han nacido con esas tecnologías y en el caso de los inmigrantes digitales, yo a las personas que no se adentran en este mundo digital, pues lo que les llamo son analfabetos digitales. Analfabetos digitales que por desidia, por lo que sea, no queremos conocer algo que es tan evidente y que está tan presente en nuestras vidas como es Internet en este caso, y que potenciamos que nuestros hijos sean analfabetos digitales. ¿Y por qué digo esto? Porque posiblemente nosotros a nuestros hijos pequeños o incluso más mayorcitos estamos muy pendientes de ellos cuando vamos a un centro lúdico, ¿no? Cuando vamos a un parque. Cuidado que no se suba el niño en este tobogán que está oxidado, está roto. Hay que tener cuidado del niño. Sin embargo, si les damos o les dotamos, mejor dicho, de una vía de acceso a Internet, como puede ser un smartphone, porque ya su Internet no son los ordenadores como hace años, son los smartphones y las tablets, y les dejamos en la habitación con ese smartphone para nosotros estar tranquilos. Claro, vivimos en un sexto piso, ¿qué puede pasarle a mi hijo o a mi hija? Pues le estamos empujando a un abismo, aunque esté en su habitación aparentemente seguro, porque a través de ese smartphone, ¿qué van a hacer los pequeños? Pues van a estar jugando, y van a estar jugando posiblemente online, al igual que otras personas, pero no pasa nada, van a estar jugando a un juego de niños. Yo siempre cuando hablo a padres y a madres, digo, no sé si habrá algún cazador o algún pescador, pero si sois cazadores y queréis cazar un jabalí, lógicamente vais a ir al entorno, al hábitat donde se mueve el jabalí. ¿Dónde va a ir un pedófilo o un pederasta a buscar a una víctima? Donde sabe que hay menores. Entonces, les estamos empujando, sin saberlo, por esa desidia digital, por ese analfabetismo digital, les estamos empujando a que se pongan en contacto con otros jugadores que se les van a presentar como Carlos X o Alberto XI o Nuria IX. Bueno, ya solo por eso, por evitar, bueno, a cualquier padre, yo creo que un padre y madre, pues en el momento que escucha la palabra pedófilo se le revuelve el estómago. Y ya solo por eso, pues no debemos caer en eso de ser unos analfabetos digitales y tecnológicos, sobre todo por el bien ya de nuestros hijos. Ángel, es necesario que... bueno, es una de las frases que comentas, ¿no?, y que me ha gustado mucho, ¿no? No es bueno espiarles, pero es necesario que los padres participen de la vida virtual de los niños, ¿verdad? Por supuesto. Vamos a ver. Yo supongo que después va a venir una pregunta que la voy a anticipar ya. ¿A qué edad hay que dotar a un menor de estas nuevas tecnologías, ¿no? Yo digo que desde que nacen, no hay que prohibírselas, hay que irles concienciando desde que son pequeñitos, y llegará un momento que se estarán tan concienciados que cuando sepan que hay un problema, cuando sean conocedores del problema, van a venir a preguntarnos. Pero para ello nos tenemos que presentar a ellos como conocedores. Entonces, lo que tenemos que saber es dónde se encuentran. Y que sean conscientes que al más mínimo problema que tengan, nos lo van a decir y les vamos a responder. Por lo tanto, no es exactamente la misma pregunta, ¿no? Hay que facilitarles ese conocimiento, que sepan lo que es un smartphone o el futuro teléfono que tengamos, que no sabemos hacia dónde van las nuevas tecnologías, o la tecnología del futuro o del presente, nunca mejor dicho. Pero ¿a qué edad le podemos dar un móvil ya para que lo tenga él mismo? ¿No hay edad? ¿Desde el principio casi se lo podemos estar facilitando? Vamos a ver, es que estamos hablando de un móvil. Un móvil es un medio de comunicación y el smartphone es un medio de comunicación que puede llamar por teléfono, pero que además se conecta a internet. Se lo podemos dar cuando nosotros tengamos claro que va a hacer un uso correcto y que además, cuando tenga ese problema que le puede venir como cualquier persona que se conecte a internet, pues va a contárnoslo y le vamos a poder ayudar. Hemos hablado de peligros que pueden tener un carácter sexual, pedofilia, pederastia, pero un niño también puede ser víctima de estafas. Un smartphone está sincronizado con una tarjeta para descargar aplicaciones. Se me han dado casos de un abuelo me decía recientemente que su nieta no sabe escribir, sin embargo apretaba el microfonito y decía culo. ¿Y qué aparecía? O aparecen ventanitas durante un juego que te ponen en chino. ¿Quieres comprar? Y con tal de seguir jugando, van apretando al sí, al yes o a lo que aparezca, con la consiguiente factura que viene después. Entonces, no nos centremos solamente en los peligros de carácter sexual. Puede haber una comunidad peligrosa. Hemos visto recientemente problemas como ballena azul, anorexias, bulimias, otras actividades que a ellos les llama la atención, como coger un cubito de hielo con sal y a ver quién aguanta más, y se producen quemaduras. En fin, es que tenemos que ser conscientes de que les estamos dejando en un mundo que, lejos de ser virtual, es demasiado real hoy en día. Ángel, luego hay otra cosa y es el concepto de amistad. Ha cambiado con años atrás. Hoy existe esa amistad virtual, no sé si podríamos llamarlo amistad real o no, pero desde luego que el concepto en sí ha cambiado, ¿no? Ha cambiado totalmente. Yo no sé los amigos que podamos tener o que puedan tener los oyentes, ¿no? Hay una frase que dice, yo es que mis amigos los puedo contar con la palma, con una mano, ¿no? Pero cuando preguntas a un menor o a un adolescente, ¿cuántos amigos tiene en su red social? Venga, que levanten las manos los que tengan 50, la levantan todos, 100, hasta 1000 amigos. Yo siempre les digo, tenéis una casa grande, ¿no?, para celebrar el cumpleaños. Ese concepto ha cambiado. Y además, a esos amigos virtuales, les contamos todo. Lo que no hacemos en esa vida real, lo hacemos en ese mundo virtual. Contamos si nos vamos de vacaciones, si mi padre le han ascendido, si todo, contamos todo. Y precisamente por eso te queríamos preguntar, ¿no? ¿Cómo debemos educar a los hijos de cara a toda la información que comparten en la red? Pues lo primero nos tenemos que educar nosotros. Tenemos que ser conscientes de que cuando subimos algo a internet, ahí se queda. Lo primero que debemos hacer es los perfiles en redes sociales que sean privados, configurarlos a modo privado. Que quien aceptemos en nuestras redes sociales sean personas que realmente conocemos. Otro caso es, por ejemplo, redes sociales como una red social profesional, LinkedIn, lógicamente tenemos que abrir, pero estamos hablando de menores, estamos hablando de compartir nuestra vida. Entonces vamos a compartirla con quien nos interese realmente compartirla, no con un desconocido o a saber quién está detrás de esas imágenes bonitas que nos presentan, ¿no? ¿Cómo deben actuar los padres? Dos preguntas en una, ¿no? Porque una lleva a la otra. Hoy en día los jóvenes, los adolescentes, los pequeños que ya manejan las redes sociales, por un like hacen lo que sea, aceptan el like de venga de donde venga. ¿Y cómo deben actuar los padres en caso de ciberacoso? Porque una cosa puede llevar a la otra. Por supuesto. Lo que hay que concienciar a la víctima en este caso es que no es culpable absolutamente de nada, haya hecho lo que haya hecho. Imaginemos que es un acoso derivado de una actividad como el sexting, es decir, que es un adolescente o se hace una fotografía íntima y la comparte con su noviete o novieta y esa relación pues se rompe y las imágenes son utilizadas para hacer daño, ¿no?, a la expareja. O tal vez sea un ciberacoso derivado de un grooming, por ejemplo, que es el acoso de un adulto hacia un menor con intenciones sexuales, y tras el engaño, tras el engatusamiento, tras convencerle para que envíe imágenes altamente sexuales, una vez que ya tiene suficiente material, digamos que le fuerza que siga enviando ese tipo de material para evitar que difunda las imágenes en su entorno, ¿no? Lo primero que hay que decir, que hay que convencer a cualquier persona, ya no menor, es que no son culpables absolutamente de nada. Tal vez hayan cometido pues la imprudencia de compartir esa imagen, pero no tienen por qué sufrir lo que están sufriendo. Y denunciarlo, lógicamente denunciarlo. Contar el menor al padre o a la madre o a su tutor legal, profesores que están sufriendo ese tipo de acoso, e inmediatamente denunciarlo. Ángel, ¿se educa a los niños y niñas en escuelas, colegios e institutos sobre las nuevas tecnologías, de todo esto que estamos hablando? ¿Se les educa adecuadamente? Porque claro, vemos que dentro de muchos de estos centros, tanto escuelas, colegios como institutos, hay también analfabetos, lo que nombramos, analfabetos tecnológicos, ¿no? Si se es analfabeto tecnológico, ¿cómo se va a educar bien a los pequeños y adolescentes? Pues ese es el grave problema. Ese es el grave problema. Por suerte estamos teniendo ya herramientas, ¿no?, para solventar esa problemática. Herramientas como, por ejemplo, por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad, están lo que se denomina plan director o planes de agentes tutores, de Guardia Civil, Policía Nacional y policías locales que van por los centros, no solamente hablando de internet, sino de otras problemáticas a las cuales se pueden enfrentar los menores, ¿no? También, por ejemplo, INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, recientemente lanzó el programa de cibercooperantes, que son personas que de forma totalmente altruista, al igual que estos planes director y de agentes tutores, van por centros ofreciendo charlas sobre las distintas temáticas o problemáticas a las cuales cualquier chaval se puede enfrentar en Internet. Y luego existen iniciativas también, como tengo la suerte de formar parte de una de ellas, por una red más segura, o hacking solidario, o los distintos congresos de seguridad a lo largo de toda la geografía española. Esta próxima semana va a ser la HoneyCon en Guadalajara, CellCon en Santander, RootedCon en Madrid, Curtuba en Córdoba. Me estoy dejando muchísimas, pero siempre se acuerdan de, como yo suelo decir, de los humanos. Aparte de hablar de seguridad informática, de ceros y unos, de esas nuevas herramientas de Internet o de informática, se acuerdan de las personas que realmente necesitan una formación sin ser técnicos, ¿no? Entonces creo que poco a poco se están teniendo iniciativas. Recientemente la Agencia Española de Protección de Datos hizo una presentación junto con el Ministerio de Educación de una guía para centros escolares y unos materiales, entre los cuales hay algunos aportados por mí, para distribución totalmente gratuita por centros escolares. O sea que quiero decir que poco a poco estamos teniendo herramientas para evitar la problemática, pero la verdad que están llegando tarde, porque, repito, que no es algo novedoso, que llevamos muchos años con esto. Para todos aquellos que quieran acudir a esas charlas que dais, los talleres, me imagino que en el blog tienen toda la información, ¿verdad? Sí, bueno, en el blog suelo publicitar o a través de mis perfiles en redes sociales cuando voy a participar en alguna. Pero lo que tienen que hacer es preguntar en los colegios, preguntar en las comisarías o puestos de la Guardia Civil, si, o policías locales, que vayan y que les doten esa información, que es gratuita. Y bueno, y cada vez que escuchen algo de esto, pues que acudan. Dentro de unos días en Santander también va a celebrarse Cibercamp por INCIBE, organizado por INCIBE, y hay un track completamente de familias que puede ir la familia completa, que hay actividades desde los más pequeños a los más mayores en temas de seguridad en la red para toda la familia, ¿no? Lo importante es olvidarse de que te van a contar algo informático, porque yo he tenido la gran satisfacción de participar en una localidad en España y hablar a 700 alumnos en tres tandas y hacer convocatoria para los padres y de 700 alumnos venir 10 personas. Es parte de esa desidia, pero también es parte de ese miedo de que yo a qué voy a ir allí si me van a hablar de cosas que no entiendo. No se hablan de cosas que no entiendes, se hablan de cosas para que evites que tu hijo o tu hija pues sea una víctima de los muchos peligros que pueda haber en Internet. Y siempre terminamos diciendo que Internet, que es muy bueno, es bueno, nos da mucho, pero hay 1% de cosas malas que debemos de aprender. Entonces, hay muchas iniciativas que nos van a ayudar y encima va a ser totalmente gratuito. Bueno, Ángel, ya para terminar, como decías, Internet es muy bueno, tiene muchas cosas positivas, hay que ser consciente también y conocer los puntos negativos. Y bueno, quería preguntarte, como profesional también te dedicas a la parte telemática de la Guardia Civil, vivimos en un mundo globalizado, Internet nos da acceso a millones y millones de personas. ¿Es posible controlar tal flujo de información y tal delito? Porque imagino que en este caso, tanto vosotros como cualquier departamento telemático de las fuerzas del orden en cualquier sitio del mundo, tenéis que estar desbordados, ¿no? Por supuesto, hoy en día ya cualquier actividad delictiva pasa casi por Internet o por utilizar dispositivos que se conectan a Internet. La verdad que bueno, que todo pasa por ahí. Desbordados, por suerte, estamos creciendo en todos los ámbitos, e incluso no solamente Guardia Civil, cualquier cuerpo de seguridad está creciendo en este ámbito. Y bueno, siempre se dice que nosotros vamos un par de pasos por detrás. Nosotros intentamos ir al menos al mismo paso que los malos, y por eso la continua formación, y bueno, pues intentamos, la verdad, pues llegar y dar lo máximo con los medios que tenemos. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel, por haber estado aquí con nosotros, por vuestra labor y también por vuestra labor profesional, intentando que tengamos una vida todos bastante mejor. Os recomendamos el blog de Angelucho, donde vais a encontrar mucha información sobre la seguridad en la red. Ángel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hoy nuevamente en el Rincón de la Educación Infantil os hablamos de experiencias. Seguro que muchos de vosotros, tanto padres como maestros, pues os gusta que os hablemos, porque en definitiva son experiencias que se han llevado a cabo en centros con niños, con alumnos como los que tenéis, con hijos como los que tenéis vosotros. Y hoy os vamos a hablar de una llamada Cuestiones de Interés, los alumnos preguntan, las familias responden. El autor es Francisco Cid Fornel. Y él es maestro en el Colegio Quintanilla, en San Fernando, en Cádiz. Además, en esta experiencia fue premio a la excelencia por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, por parte de Amigo AEC. Y, entre otras cosas, pues está propuesto para este 2017 como mejor docente de España. Francisco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a ustedes por haber contactado conmigo, es un auténtico placer. Bueno, lo primero que te pedimos es que nos hagas una breve descripción de la experiencia, esta experiencia llamada Cuestiones de Interés. La experiencia lleva ya unos 7 u 8 años de vida y resulta que lo que se buscaba era intentar conciliar a las familias con el ámbito educativo, que no hubiese esa dicotomía entre familias y docentes, que perdiéramos el miedo ambos estamentos, ambos sectores, y que intentase buscar la manera de que sintiese lo que vive un maestro, o sea, cómo es un aula, cómo es nuestro trabajo, para que de alguna manera pudiésemos entendernos las dos partes, poder entender nosotros a la familia y la familia que se pusiera en nuestro pellejo durante al menos un día. Y se hizo mediante de manera breve, mediante una pequeña metodología en el cual se anotaban las dudas, intereses, miedos y dificultades que tenían los niños en el segundo ciclo de educación infantil, entre 3 y 6 años, y eran los padres los que tenían que resolverlos. Muy bien, pues ahí estaba esa breve descripción. ¿Cuáles fueron los objetivos que os planteasteis para esta actividad? Los objetivos son varios, sobre todo el de innovar. O sea, corren unos tiempos en los cuales ni los niños de ahora son los niños de antes, ni los profesores de ahora son los profesores de antes. O sea, tenemos una cantidad de estímulos, tanto visuales, como las maquinitas que están todos los días los niños, como distintas metodologías que están saliendo, que ya llevan tiempo, pero que ahora parece que son muy novedosas, como el aprendizaje por proyectos, y sobre todo intentar cumplir un aspecto de la ley, que si es verdad que desde tiempos remotos las familias colaboran con la escuela, pero la colaboración que tiene la familia con la escuela no era una colaboración real, sino una colaboración puntual. Acompañamientos a salida, en decoración para determinados días, como el día de carnavales, día de Navidad, pero no había una propuesta real de colaboración en la cual fuesen los padres los que interviniesen en el currículo oficial del niño. Y ese era el principal objetivo que se buscaba o que buscaba con esta actividad. Bueno, habéis destinado esa actividad a niños de 3 a 6 años, ¿verdad? Uh-huh. Durante la metodología se divide en dos partes, una primera de 3 años, en la cual lo que se hace es anotar las dudas y las cuestiones que tienen. Se anotan en un panel grande que ponemos en el pasillo, y todas las dudas que va teniendo el niño lo vamos anotando. Que vayan escuchando de otros profesores, que otro amigo te lo va contando, ellos mismos en la asamblea surgen muchas dudas, pero lo ideal y lo esencial es que el interés sea innato del niño, que no sea sugerido por un adulto. Y una vez que tenemos todas esas dudas, paralelamente, en ese curso de 3 años, se piden a las familias que hagan una pequeña colaboración en el aula. El día de los oficios, que vengan a hacer alguna manualidad, para que vayan perdiendo el miedo a entrar en el aula. Y así el profesor, el docente o la maestra, es capaz de valorar cuál es el nivel de colaboración de esas familias y hasta dónde se puede llegar, porque a través de los 4 y 5 años, que son los 2 años siguientes, ahí es donde las familias tendrían que contestar y resolver de una manera que te explicaré un poquito más adelante, tendrán que resolver la cuestión deseada por ellos, bien por afinidad o bien porque creen que pueden defenderla mejor. Pues ahora sí, cuéntanos acerca del desarrollo de la experiencia. Muy bien. El desarrollo es simple. Una vez que durante el periodo de 3 años se ha comprobado cuál es el nivel de motivación de la familia y cuál es el nivel de participación, se le ofertan unas cuestiones. Las cuestiones generalmente, el primer año, sabes que el infantil de 3 años son auténticas bombas de cuestiones, preguntas, preguntas y preguntas. Salen del orden de entre 80 y 90 preguntas en un año normalito. Imagínense un año de preguntas, ¿cómo puede ser? Una vez que tenemos esas cuestiones, tenemos la reunión con la familia y se le explica de que son ellos las que tienen que elegir. Se le oferta las 90 o las 80 cuestiones para que ellos al menos tengan para elegir entre 2 o 3 cuestiones. Una vez que han elegido la cuestión, las 25 familias, porque hacemos una por semana, dejando semanas libres porque se puede poner el niño malo o porque hay festividades o porque caen algún tipo de periodo no lectivo, una vez que tenemos todas las cuestiones, el profesor lo que hace es que tiene que programarla e integrarla en la propuesta educativa, de tal manera de que si trabajamos por unidades didácticas, pongamos que un docente tiene entre 9 y 10 unidades didácticas al año, lo que hace es intercalar cada unidad didáctica, que será generalmente una al mes, con 3 o 4 cuestiones. ¿Para qué? Para lo que esté trabajando el docente y la docente pueda y tenga relación con las preguntas que se quieren resolver, para que haya una coherencia didáctica. De ahí, por eso te dije anteriormente de que es la primera vez que los padres participan en una propuesta educativa con un currículum oficial. Una vez que tenemos las cuestiones, se le da a las familias la fecha de participación. Eso es en junio de 3 años, para que las primeras familias, las que tienen que resolverla en octubre, tengan tiempo para pensarla. ¿Qué tipo de actividad se realiza para resolver la cuestión? Pues lo primero que se hace es una ambientación. Lo que pretendo es que el niño sea capaz de vivenciar, sea capaz de venir motivado al colegio y que quiera levantarse a las 7, a las 8 de la mañana porque está deseando ir a clase a ver qué es lo que han decorado a la familia. Para que esto salga bien, se necesita una colaboración, una comisión. Esa comisión, perdón, son unos 8 o 10 padres que son los encargados de ayudar a las familias que tienen que seleccionar, que tienen que resolver la cuestión, son los encargados de ayudar a buscar elementos, a diseñar actividades para aquellas familias que tienen más problemas, a montar, porque montamos los lunes por la tarde en horario de exclusiva, de tal manera de que esa comisión se encarga de que el aula esté completamente ambientada con la respuesta a la cuestión que ha elegido la familia. Una vez que está la ambientación puesta, el docente se ha reunido con las familias y se diseña unas tutorías para ver qué tipo de actividades son los que han pensado las familias para dar respuesta a esa inquietud, a ese miedo o esa dificultad. Esto es muy importante. Son las familias las que hacen, diseñan y eligen las actividades. El docente solamente orienta y dice si son adecuadas, si no son adecuadas, si tienen un nivel aceptable, si son demasiadas en el tiempo, si no son demasiadas en el tiempo. ¿Por qué? Porque la resolución de esa cuestión, una vez que ellos decoran el lunes, se resuelven el viernes. Y el viernes esa cuestión se divide en 2 partes. Una parte teórica, que va desde las 9:30 de la mañana hasta el desayuno, que sería las 10:30, 11:15, en el cual las familias lo que hacen es utilizar todos los medios a su alcance, pizarra digital, cuentos interactivos, presentaciones con diapositivas, para dar respuesta a la parte teórica de la pregunta. Por ponerte un ejemplo, imaginemos que una de las cuestiones es real, el pan sale del Mercadona. Pues entonces las familias lo que hacen es, a través de esos recursos tecnológicos, dar respuesta y ver que esa idea previa que tenía un niño, que es errónea, es completamente descabezada. ¿Para qué? Para que la parte práctica que se realiza después del recreo vean cómo esa idea previa se ha modificado y se consolide un nuevo aprendizaje. Bueno, eso en cuanto a la metodología, eso en cuanto al desarrollo de la actividad, te preguntaba yo y me adelantaba, ¿qué metodología habéis puesto en práctica? La metodología es un compendio. Las cuestiones de interés beben de autores y metodologías que ya tienen un nombre en el sistema educativo. Beben de las cuestiones de los centros de interés, de Ovidio de Crowley, como te he comentado anteriormente. Beben también de las comunidades de aprendizaje, aquellas comunidades de aprendizaje que nacieron en la escuela de Bernera San Martín, en la cual había una pequeña frase, pero con un fondo muy grande, que decía que para educar a un niño es necesaria una tribu completa. Se basa también en los talleres de Vigy, en el cual se expresaba que la unión entre lo cognitivo y lo manual es posible la realización de un producto, y como no, los trabajos por proyectos de Dewey y de Kilpatrick. Todo eso hace que las cuestiones de interés tengan la riqueza metodológica que posee. Tal vez lo que más le interesa, ¿no?, a otros docentes que nos están escuchando, los recursos que habéis utilizado, ¿hace falta mucho, hace falta poco? Cuéntanos. Recursos, hace falta ilusión y ganas. Eso básicamente. Evidentemente es un trabajo grande. Y el primer recurso, yo diría cognitivo, que tenemos que tener es erradicar miedo, quitar miedo. Si somos capaces de que nuestro aula tiene que tener las paredes abiertas, que sean paredes de papel para que todo el mundo la pueda traspasar, sería todo muy sencillo. Una vez que todo, los primeros años es complicado. Yo recuerdo que cuando nosotros teníamos 7 años con esta metodología, cuando yo lo implanté, tuve que convencer a la inspección educativa de zona, tuve que convencer a mi director, tuve que convencer a mis compañeros, tuve que convencer a mi familia. Hoy afortunadamente no, hoy afortunadamente vienen las personas de otros colegios, de otras zonas de nuestra ciudad, a preguntar si aquí es el sitio donde trabajamos por cuestiones. Colegios de Cádiz, colegios de Chiclana, colegios de Conil se están sumando a la iniciativa. Tenemos una red en Facebook, Francisco Cid, en el cual están haciendo auténticas maravillas, y los recursos evidentemente son recursos materiales. Dentro que cabe, intentamos una máxima, y es que no gastemos mucho dinero, sino el que tenga algo para decorar, que lo ponga; el que no sepa hacer la presentación, que hable con un miembro de la comisión para que se encargue de ayudarle. Todas esas pequeñas cositas son completamente salvables, pero el único recurso que tenemos que tener claro es erradicar el miedo. El miedo no lleva a ningún lado. Y ya por último, las conclusiones a las que habéis llegado tras todos estos años que estáis poniendo en práctica la experiencia. Cuando vemos y terminamos el ciclo, terminamos los 3 años, y hacemos siempre, digamos, una pequeña exposición, una pequeña reunión en el cual valoramos y evaluamos todo lo que hemos realizado, el miedo al principio que tenía y el decir, ¿a dónde nos estamos metiendo?, ¿por qué no he cambiado de colegio?, ¿dónde me he metido?, resulta que al final, a los últimos años, se convierten en lágrimas de la familia y en lágrimas de los niños. Tengo padres que vienen de otros años a ayudar a las comisiones nuevas. Por lo tanto, eso, ese aspecto emotivo, ese aspecto afectivo, dice mucho, mucho, mucho de las bondades de las cuestiones de interés. No creía que iba a tener tantísima repercusión. Los otros días tuvimos una videoconferencia en México para explicar cómo funcionaba. Estamos en contacto con colegios de Canales, con colegios de Galicia, para llevarlo a cabo, y se está desbordando, porque es tan las ganas que tienen las familias de hacerlo, que habrá que convencer a los docentes. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos hablado de esta experiencia llamado Cuestiones de Interés. Los alumnos preguntan, las familias responden. Él es Francisco Cid Fornel. Muchísimas felicidades también por ser propuesto entre nada más y nada menos que alrededor de 1000 maestros para este 2017 como mejor docente de España. Y muchísima suerte. Ya solo el hecho de estar ahí, pues es todo un orgullo, ¿no? Solamente con el hecho de que una personita haya pensado en mí para estar ahí, ya merece muchísimo la pena. El premio es anecdótico. La nominación es afectiva. Gracias a vosotros, y ha sido un auténtico placer. Pues mucha suerte y un fuerte abrazo. Hasta pronto. Igualmente, hasta pronto. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Como siempre, en el Rincón de la Educación Infantil es el momento de dar contestación a todos los correos que nos habéis enviado. Correos que nos han llegado a rincóninfantil@uaece.org. Y damos la bienvenida, como siempre, a uno de nuestros expertos, que es Marisol Justo. Marisol, bienvenida un día más. Muchas gracias y un día más encantadísima de pasar este rato con todos nuestros amigos y amigas. Bueno, hoy va a estar con nosotros Rafael Sanz, pero ha tenido un pequeño problema de salud, nada importante, pero que requiere que esté descansando con calorcito y al que le mandamos un fuerte abrazo, ¿verdad, Marisol? Hombre, por supuesto, y todo nuestro cariño, como dirían nuestros amigos mexicanos, y muchos apapachos, para que enseguida se ponga al 100% y lo tengamos de nuevo en esta sección. Pues esperamos muy pronto. Rafael, vamos con la primera de las preguntas que nos ha llegado hoy. Nos escribe Raúl Domínguez desde Madrid y nos dice lo siguiente. No hace mucho leí una entrevista en El País a Xavier Aragay, persona que lleva un gran número de años dedicada a la educación. Dijo una frase, digo yo, que querrá decir nuestro oyente, dijo una frase que me encantó. El objetivo de una escuela no es transferir conocimientos, es educar a la persona. No hay mucho educador obsesionado por la transmisión de conocimientos y no se deberían centrar más en educar en el amplio sentido de la palabra. Pues Marisol, todo tuyo. Pues nuestro amigo Raúl tiene toda la razón. Efectivamente, Xavier Aragay, como bueno, pues otros grandes profesionales de la educación, ya hace algunas décadas que nos están repitiendo continuamente que la educación en el siglo XXI ya no puede tratar de transmitir conocimientos. Porque educar a una persona no es que esa persona vaya acumulando conocimientos, sino que lo que debemos de hacer es educar a la persona de forma integral, efectivamente, como nos dice Raúl, a la persona entera, para que esa persona sea capaz de transformar la información que recibe, transformarla en conocimiento propio. Que aprenda a aprender, ser competente de aprender a aprender y seguir aprendiendo toda la vida. Efectivamente, Raúl, lamentablemente todavía hay mucho transmisor de conocimientos en nuestras escuelas. Incluso, fíjate, pudiera parecer que en educación infantil es donde los docentes, los educadores, menos transmitimos conocimientos, pero curiosamente también lo hacemos. Porque nosotros, por ejemplo, informamos a los niños cuando un círculo, por ejemplo, es de color amarillo, cuando lo que deberíamos de hacer es formular preguntas para que los niños busquen otros objetos que ellos conocen y que ya saben que son amarillos, que los comparen con ese círculo, que indaguen, que busquen información y tengan una idea, vayan creando una idea, un pensamiento propio, es decir, vayan creando conocimiento cuando finalmente deducen que ese círculo sí es amarillo. Eso es un poco a lo que nos debería de llevar la educación. Hoy en día ya transmitir conocimientos como tal no sirve. Cualquier ordenador es capaz de acumular más conocimientos de lo que puede albergar nuestro cerebro. Y Raúl, buenas noticias. Poco a poco ya el movimiento de docentes por ese cambio, somos cada vez mayores, somos más y gritamos más alto para que el resto vayan modificando, vayan cambiando. Por ejemplo, el libro en el que, por la cita que tú nos haces, en el que Xavier Aragay nos habla de las 21 claves para transformar la educación, es un ejemplo de ello, y como ese libro, pues otros muchos, César de Bona y otros muchos ya maestros que estamos levantando la voz para animar a nuestros compañeros a que vayan modificando esas prácticas. Pues ahí estaba la contestación que nos daba Marisol justo sobre las palabras de Xavier Aragay y la pregunta de Raúl Domínguez. Vamos ahora con otra pregunta, en este caso Marta nos escribe desde Asturias y nos dice lo siguiente: tengo 27 años, por cierto que esta cuestión no es la primera vez que sale el tema de la conciliación, ahora nos cuenta Marisol justo. Tengo 27 años y soy madre de un niño de 2. Me preocupa la situación que estoy viviendo, mi hijo tiene un mal comportamiento, le dan pataletas, pero solo cuando está conmigo. La persona encargada en cuidarlo es mi madre. Yo estoy todo el día fuera de casa y con ella se porta mucho mejor que conmigo. Cuando llego de trabajar, llego con unas ganas tremendas de verle y pasar un rato juntos jugando. Pero su reacción es ponerse a llorar y gritar, sobre todo cuando no le doy todo lo que quiere, pero muchas veces sin motivo aparente. Cuando llega mi madre y le consuela, automáticamente se terminan los berrinches. ¿Qué puedo hacer? Siento que no estoy haciendo bien las cosas. Pues Marisol, cuéntanos. Marta, primero tranquilízate. No llegues a esa conclusión de forma tan precipitada. No pienses de antemano que estás haciendo mal las cosas o que no las estás haciendo lo suficientemente bien. Hazte la idea de que tu hijo con 2 años no es capaz de sentarse frente a ti y decir tranquilamente: mamá, estoy muy contento de verte, no me ha gustado que estuvieras todo el día fuera, yo tenía ganas de estar contigo, de jugar contigo y por favor, me gustaría que estuvieras más tiempo conmigo y que yo fuera el centro en tu vida y no tuvieras otra cosa que hacer nada más que estar jugando conmigo las 24 horas del día. Eso es lo que le gustaría decirte a tu hijo. No tiene capacidad para decirlo y ha buscado una fórmula para atraer tu atención. Y son las pataletas. Es ese, entre comillas, mal comportamiento que tú llamas. Ya que, fíjate, solamente tiene esas rabietas, esas pataletas, que son normalísimas. A los 2 años, como te decía, solo nos dices que solo las tiene cuando está contigo. Dices que la persona encargada de cuidar al niño es tu madre. El niño estará feliz con la abuela, pero la persona encargada de educarlo eres tú. Eso es lo más importante. Si el niño pasa tantas horas con la abuela, os tenéis que sentar las dos y acordar, sin que esté el niño presente, acordar una serie de pautas. Saber, tener muy claras las dos los límites que ponéis al niño, lo que le permitís, lo que no le permitís, porque los límites son buenos para él. Cuando tenga esas rabietas, que como te decía son habituales alrededor de los 2 años, no permitas que consiga aquello que desea a través de una rabieta. Tampoco empieces con riñas, con sermones, con amenazas, no. Dentro de lo que sea posible, siempre y cuando el niño no se haga daño, ignora esa rabieta, no pongas cara de enfado, si es necesario date la vuelta para que no vea tu cara con rasgos tensos, y cuando la rabieta vaya desapareciendo, cuando ella haya desaparecido, sencillamente gírate, abraza a tu hijo, dile lo mucho que le quieres y lo feliz que te sientes cuando él está sonriente, está alegre y juega contigo. Es decir, dale mucha más atención a los comportamientos positivos que a los comportamientos negativos. Es la mejor fórmula que tenemos. Y efectivamente es lamentable que tú tengas que estar tantas horas fuera de casa. Hacía algún comentario David, antes de formular la pregunta sobre la conciliación familiar. Bueno, poco a poco se van consiguiendo ayudas, subvenciones para aquellos progenitores, que no siempre la madre, puede que sea el padre, optan por una jornada reducida los primeros años para poder estar más tiempo con sus hijos. Lo importante, Marta, de todas formas, no te sientas culpable. La culpa es una emoción que nos paraliza, que no nos deja ver las situaciones de forma objetiva. Tú haces lo que puedes, tienes que trabajar, no te queda otro remedio, y esas conductas, entre comillas, desadaptadas de tu hijo, ten en cuenta que tenderán a ir remitiendo poco a poco si sigues estas pautas y otras similares. Bueno, y vamos con la tercera pregunta. En este caso nos escribe Natalia desde Jaén y nos dice lo siguiente. ¿Se han encontrado a lo largo de sus años como educadores con casos de depresión infantil? ¿Cómo actuar ante un niño o niña con este trastorno en el aula? Pues Natalia, tengo que decirte que en 34 años de profesión no he encontrado un solo caso diagnosticado de depresión infantil. He tenido en mi aula niños con problemáticas muy diferentes, niños con necesidades educativas especiales, desde alteraciones sensoriales, síndromes de Down, Asperger, es decir, muchos casos diferentes, y niños que lo que hacían era tener muchas alteraciones de conducta porque estaban reflejando una problemática que estaban viviendo en su entorno familiar. Pero niños con depresión infantil diagnosticados, como te decía, no me he encontrado en ningún caso. En el caso de que yo me encontrara con un niño con depresión infantil diagnosticada, lo que yo haría sería ponerme en contacto con el psicólogo, con el psiquiatra, con el equipo que esté tratando a ese niño y pedir a esos expertos que me dieran pautas para que yo pudiera seguir en el aula. Esto es lo mismo que yo he hecho en el caso de cualquier niño con otra alteración que me he encontrado en el aula. Es dirigirme siempre al profesional, al experto que está tratando, que ha diagnosticado y está tratando al alumno, a la alumna en cuestión, para que sigamos pautas comunes. Pues ahí estaban las preguntas que nos han llegado a rinconinfantil@uaec.org. Os damos las gracias a todos y os invitamos a que sigáis enviando las preguntas para que las contesten nuestros expertos. Marisol Justo, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Gracias a vosotros, un placer, como siempre, pasar este ratito con vosotros. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hasta aquí este programa número 86 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy hemos hablado de algo muy, muy interesante, la seguridad en la red y los más pequeños con Ángel Pablo Avilés, Angelucho. Tenéis mucha más información en el blog de Angelucho. Ahí vais a tener información no solo relacionada con esto, sino también de dónde dan los cursos y las charlas para que podáis acudir con los más pequeños. Hemos hablado también de una experiencia de aula, cuestiones de interés. Los alumnos preguntan, las familias responden. Francisco Gil, Cid Fornell, a quien le deseamos mucha suerte de cara a ser considerado el mejor profesor. Y también hemos tenido a Marisol Justo, que ha contestado las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org. Hoy tenía que haber estado con nosotros Rafael Sanz, pero estará próximamente porque se encontraba nada importante, pero mal de salud. Así que le mandamos un fortísimo abrazo a Rafael Sanz, a otro de nuestros expertos. Si nos queréis escribir, rinconinfantil@uaec.org, ese es el correo electrónico. También tenéis un formulario en el apartado de la radio en la página web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Nada más entrar, tenéis un recuadro donde pone programa de radio, pincháis ahí y además de poder acceder a este formulario, podéis acceder también a todo el listado de programas para descargarlos o escucharlos online a través de iTunes, a través de iVoox. También lo podéis hacer a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y otra opción más es hacerlo a través de Radio Sapiens, radiosapiens.es. Todas las semanas emiten nuestro programa, así que estamos encantados de que nos escuchéis también de esa otra forma. Nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta entonces tenéis, pues, todos aquellos que nos habéis descubierto hace poco, toda la semana para escuchar los programas que se han emitido con anterioridad, con este ya 86 programas, nada más y nada menos. Así que nos despedimos, que paséis una feliz semana y eso sí, os dejamos ahora con un cuento. Adiós. El pájaro que no sabía volar. Había una vez un lugar llamado Camerú, donde vivían muchos animales que nunca habían visto un pájaro. Un día cayó del cielo un huevo muy blanco y redondo que ¡cas! Enseguida se rompió, saliendo de él un pajarito. Pero este animal, al salir del cascarón, como no tenía una mamá pájaro a su lado, no sabía qué hacer, ni cuál era su nombre, y empezó a sentirse muy solo y muy triste. Dando saltitos sobre sus dos patas, como caminan siempre los pájaros, se fue encontrando con todos los animales que vivían en Camerú, que era un valle muy bonito. «Por favor, ¿sabe usted quién soy yo y qué debo hacer?», preguntaba cada uno que encontraba. Al caballo, al hurón, a la tortuga, al grillo, al cangrejo y a otros muchos animales que vivían por allí. Pues él tenía la confianza de que los animales no lo iban a engañar, sino que lo ayudarían porque él era un pequeño y había aprendido poco. Pero traía como herencia de sus familiares la confianza mutua, pues todos los animales de su especie siempre habían confiado uno en el otro. Claro está que eso se da solo en el caso de los animalitos, porque los niños no lo heredan, sino lo aprenden, y como él no era un niño, ya lo sabía desde que nació. Los animales reunidos decidieron ayudarlo. Consultaron a un viejo y experimentado canguro que vivía en un pueblo cercano y este los instruyó, diciéndoles: «Todos los animales de su especie, desde que nace ya saben volar». Ellos pusieron al pajarito al borde de un altísimo precipicio y el animalito se asustó por primera vez. No era para menos, al ver que podía caerse por un hueco oscuro y hondo que parecía no tener fondo. Y entonces, ¿qué creéis que pasó? «¡Oye, chico!», le dijeron los animales. «¡Abre bien tus alas, que no son de adorno! ¡Eres un pájaro! Lo que tienes que hacer es volar para no caerte». Y como el pajarito siempre confiaba en los demás y en sí mismo, abrió sus alas y daba gusto verlo volar. Con el tiempo, voló tan ágilmente que los animales de Camerú decidieron que el pajarito lo representaría en una competencia de aves veloces que iba a celebrarse en el pueblo vecino. Al que ganara, le regalarían un gran saco de maíz y ellos estaban muy carentes de comida, pues hacía mucho tiempo que en Camerú no llovía. El pajarito se entrenó mucho. Cada día volaba un kilómetro más sin cansarse. Todos los animales lo ayudaron y le daban ánimo, diciéndole que iba a ganar, porque era muy ágil y había entrenado bien, por lo que ellos confiaban a ojos cerrados en él. Y así fue como los animales de Camerú tuvieron comida, pues el pajarito ganó ampliamente la competencia y le hicieron una gran fiesta. Las palabras finales estuvieron a cargo del hurón, que era el animal más viejo y experimentado de aquel valle. El hurón felicitó al pajarito y le dijo: «Nosotros siempre confiamos en ti. Sabíamos que eras muy ligero y ganarías, pero te voy a dar un consejo. Siempre confía también en ti mismo».